Sí, Por el pueblo, ¿verdad? tenemos un poco crispado el pueblo y expectante a ver qué acuerdos tomamos o qué hacemos. Bueno, pero todo se solucionará seguro con diálogo y con, en fin, sentándose en una mesa, ¿verdad? Pues se pueden llegar a acuerdos, a lo mejor, quizás, ¿no? Efectivamente, nosotros siempre hemos tenido el talante para el diálogo y hacer una política más amable. Y el problema es que yo creo que no ha habido buen entendimiento desde el principio. No sé si por unas exposiciones no muy claras, por lo menos no entendidas por nosotros por parte de Adie, en la que realmente en principio pensábamos que no entendían que había que hacer consensuar todo el tema de los organismos municipales. Y a partir de ahí, pues bueno, pues dijimos, bueno, pues si esta gente pretende llevar todo ellos, liderarlo ellos sin contar con nosotros para nada, pues bueno, pues dijimos, pues adelante. No propusimos nosotros, o sea, sí propusimos, inicialmente propusimos, pues un reparto proporcional con respecto a las votaciones que habían habido en el pueblo y pues les dimos a entender que queríamos nosotros eso, que era lo más democrático que pensamos que se podía hacer. Y no recibimos ninguna opción para poder tratar sobre el tema este. Posteriormente hemos tenido algunas otras reuniones donde ya las posturas por parte de Adie pues sí cambiaron un poquito, ya pues empezaron a hablar de reparto proporcional y el domingo mismo estuvimos en una reunión a tres bandas y hubo un acuerdo, inicialmente hubo un acuerdo de reparto proporcional y la sorpresa fue pues ayer a la mañana que me llamó Josu, el actual alcalde, diciéndome pues bueno, que el acuerdo quedaba anulado y que las cosas seguían como antes. Nuestro posicionamiento está muy claro. Nosotros vamos a dialogar, queremos que Orozco tenga un ayuntamiento que trabaje, que consensuemos todo, que nos participemos todos y eso es lo que queremos. Bueno, pero tienen ustedes ahora la pelota en su tejado, que ya lo escuchábamos antes, que, en fin, que tienen ustedes un mes para presentar, si presentan, si no presentan no pasa nada, todo seguirá, pues, en fin, como hasta ahora, candidatura, lo dice así la normativa, y bueno, pues tienen un mes, o si no, para sentarse y para hablar, ¿no? Pues yo creo que debemos de seguir hablando, limando los pequeños escollos que hay por medio, y yo creo que llegaremos a un acuerdo, yo creo que llegaremos a un acuerdo. No es mucho, yo creo, las diferencias no creo que son muchas, yo creo que lo más importante es, pues eso, pues el reparto proporcional, que eso siempre lo hemos pedido porque nos parece lo más democrático, y yo creo que no habrá, llegaremos a acuerdo, yo creo que llegamos a acuerdo, pues sobre todo por el bien del pueblo, porque haya una gobernabilidad, porque si nos quedamos ahí estancados, pues queda todo atascado. Sí, Todo, pues, es eso. Entonces vamos a tratar de limar esos pequeños escollos y pues vamos a hacer y eso, y vamos a trabajar todos juntos por mejorar Orozco y por darle pues eso, una calidad al pueblo que necesita también, como cualquier otro pueblo. bueno, pues nada, a ver si llegan a acuerdos, eso es por el bien de la ciudadanía, que al fin y al cabo, pues es para lo que Es para quiere lo que que estamos. trabajen los concejales en el ayuntamiento. Sí, es para lo que estamos. Por eso, Patxi Vimenza de la coalición Bildu, Esquerrik Asko. Es que ricas cosas. Agur, Venga, agur. abur, abur, abur.